es de seda y la haces vibrar. Basta, ya no sigas, que voy a estallar. Eterna, estoy enamorado. La luz de las estrellas no logran alcanzar el brillo que tú tienes en tus ojos al mirar. El mar golpea fuerte, al igual mi corazón, al tenerte bien de frente y al mirarme con pasión. Mueve bien tu cuerpo al ritmo del dan dan. Hey, mi negra, vente pa' acá. Dame tu danza eterna.